Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos en la medianoche del miércoles al jueves en Oír Gestiona Radio Cantabria, 87.7 y 95.3 de la FM. OírGestionaCantabria.com. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos, y bienvenidos al capítulo 444 de Proyecto Terror. Esta semana no tendremos tránsito planetario. Margit Glassell no ha podido estar con nosotros esta noche a través de sus previsiones astrológicas, así que la emplazamos para la próxima semana. Lo que sí tenemos es una entrevista muy interesante. Charlamos con Adrià Terol, de Cementerios de Barcelona, quien nos hablará de la exposición de Catrinas Mexicanas que va a permanecer en la Ciudad Condal hasta el próximo 2 de noviembre. Por supuesto, la voz de las tinieblas, es decir, Jordi Armisen, también nos ofrece su narración, un relato escrito por Demian Freidrup, cuyo título es Fob Marte. Y seguimos con esa tónica de recuperación de antiguos archivos sonoros de la cripta. Esta vez nos metemos bajo el agua, nos internamos en el mar y recuperamos Tiburón. Y finalizaremos con la sección de Helen de Ripa, Mis malos queridos. Hoy nos habla de Jerome Brudos, conocido como The Last Killer. Aunque para comenzar, como Dios manda, lo vamos a hacer con un tema que vais a permitirme que se lo dedique a los señores Wallerstein. Un tema de Diary of Dreams, The Chain. Un beso para ambos, queridos. When you're bound to your ideals, when you're blinded by deception, when you fail to solve the secrets, it is not enough to humiliate me. It is not enough to push me back in chains. It is not enough to manipulate me. It is not enough to hold me back from you. Take it all for granted. It is proven that nothing's proven, but I think it is real to you. It is not enough to humiliate me. It is not enough to push me back in chains. It is not enough to manipulate me. It is not enough to hold me back from you. We'll be right back. my hair fall? Where did my pride go? Come let my fight show. It is not enough to humiliate me. It is not enough to push me back in chains. It is not enough to manipulate me. It is not enough to hold me back from you. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. Esta semana en Proyecto Terror vamos a invitaros a que os animéis a que acudáis a una muestra realmente atractiva y para ello nos vamos hasta Barcelona. Vamos a hablar de una exhibición que ya ha comenzado y se va a extender hasta el próximo 2 de noviembre y para ello vamos a charlar con Adrià Terol, responsable de la colección de carrozas fúnebres de Cementerios de Barcelona. Muy buenas noches, Adrià, y bienvenido. Hola, buenas noches. El motivo de que Adrià esté esta noche con nosotros es el de hablarnos de una exposición que está llevándose a cabo dentro del espacio de la colección de carrozas fúnebres. Y Adrià, me gustaría preguntarte lo primero, ¿por qué habéis decidido traer una exposición como es la de las Catrinas Mexicanas a Barcelona? Bueno, porque la cultura funeraria mexicana es una cultura muy representativa de cómo un pueblo vive la muerte, y pensamos que era una buena forma de hacerlo ver a la sociedad y a los visitantes que acuden a la colección de carrozas. Además, ahora que se acerca esta época del año, la época de todos los santos, todos los fieles difuntos, y además el peso que tiene pues este tipo de celebraciones, tanto aquí como al otro lado del océano, como en México, es una época ideal para poder disfrutar y conocer un poquito más toda esta cultura, que además creo que se enmarca dentro de una especie de festival, ¿no?, que existe para aunar la cultura mexicana y catalana. Sí, exactamente. Es la Asociación Cultural Mexicano-Catalana, MexCat, que dentro del festival pues da a conocer la cultura mexicana durante el mes de septiembre y octubre hasta Todos los Santos. Adrià, vamos a explicar a los oyentes, a todos aquellos que no lo sepan o que quizá las hayan visto pero que desconocen el porqué de este nombre. ¿Qué son las Catrinas? Bueno, las Catrinas son unas figuras muy tradicionales de México. Fundamentalmente es una pieza de la cultura popular mexicana que representa el personaje de la muerte, ¿no? Fue creada por el artista mexicano Diego Rivera a raíz de una tradición que se conoce como la calavera garbancera, que es otro símbolo del México prerrevolucionario, que el grabador José Guadalupe Posada ya se había encargado de popularizarla. Entonces, pues, las Catrinas mexicanas han evolucionado y ahora, pues, tienen una gran variedad. Son realmente el souvenir de México ya y son muy, muy populares. A mí me parece muy interesante el hecho de cómo ha evolucionado este personaje, ¿no? Al principio quizá tenía un trasfondo más de crítica política y social, y luego se ha convertido en un icono representativo, pues, de México, como comentas, y más concretamente de esta festividad de difuntos. ¿Cuántos años tiene la Catrina mexicana? Pues desde mediados del siglo XIX, o finales del XIX, que ya se utiliza, primero, como has dicho, como una crítica social a la, bueno, a la clase social alta, ¿no? Que de una forma satírica, ¿no?, se burlaba de su comportamiento, digamos, y hasta ahora, ¿no?, que ya es como una, bueno, el emblema de México. La gente, cuando acuda a esta exposición, que repito, se va a prolongar hasta el 2 de noviembre, ¿qué es lo que va a encontrar? Porque creo que además ofrecéis hacia el final de esta muestra una experiencia o una actividad también que refuerza ese interés. Sí, exactamente. El día 2 de, bueno, el día 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, organizaremos un altar para que toda la gente que vaya ese día al cementerio pueda aprender y conocer lo que es un altar mexicano, ¿no? Lo que significa y cómo los mexicanos lo viven, ¿no? Así que, de alguna manera, la gente que acuda va a poder participar en una especie de ritual, ¿no?, de colocación y exhibición de esos altares que tanto nos llaman la atención. Exactamente. Podrían conocer, pues, por qué los mexicanos utilizan los altares para, digamos, comunicarse o, bueno, comunicarse así con los difuntos, pues para compartir al menos un rato, ¿no?, y recordar al difunto, por ejemplo, poniendo los platos preferidos del difunto, las bebidas, un retrato de él, ¿no?, y objetos que podrían recordar al difunto. Desde luego que existen contrastes entre la cultura mexicana y la nuestra, ¿no?, a la hora de, pues, un poco de mostrar ese, quizá, ese dolor a veces, ese recuerdo feliz en otros casos de nuestros difuntos. Realmente la gente, cuando, porque ya lleváis con la exposición desde el 25 de septiembre, sí, realmente habéis encontrado entre el público gente que se ha asombrado de este choque de culturas, por así decirlo. Pues sí, porque es muy distinta, sobre todo porque hay mucho colorido y porque lo viven de otra forma, lo viven, pues, en compañía, pues hasta tocan música, o sea, de una forma muy distinta, ¿verdad? Y esto, claro, esto choca. Creo que hay otra exhibición, no sé si paralela o dentro de esta misma exhibición, que es una muestra fotográfica. Sí, tenemos una muestra fotográfica que acompaña la exposición y muestra, pues, los rituales funerarios de distintas localidades mexicanas y bueno, es una forma de también de comprender mejor, pues, cómo los mexicanos viven la muerte y viven ese día tan especial para ellos. Aparte de estas imágenes que también se exhiben y de numerosos objetos que podrá conocer todo el público que asista, ¿cuántas catrinas se exhiben? Porque las hay de diferentes tipos, hay desde la original hasta variaciones, ¿no?, que han ido desarrollándose a lo largo de los años. Sí, hay catrinas de todos los tamaños y de distintos productos. Tenemos más de 70 catrinas, muchas de ellas son en miniatura, y son hechas, pues, desde cerámica, también hay que son de, bueno, como de, hechas de un producto, bueno, productos naturales, ya que lo estoy buscando, bueno, distintos, sobre todo tamaños, tenemos, casi todas son en miniatura, eso sí. Ajá, porque la catrina típica, la original, ¿cómo es? Pues es la típica calavera con un sombrero de flores y la original era solamente hecha de, bueno, era un grabado y después evolucionó a ser una catrina solamente de madera. A partir de aquí sí que ya se ha convertido, bueno, con un souvenir, entonces, pues, está acompañada de distintos elementos, bueno, mucho más vistoso. Y ya que estamos hablando de esta exposición, que se ubica dentro del espacio, a su vez, de la colección de carrozas fúnebres, Adrià, y ya para ir finalizando, pues ya aprovechamos y queremos preguntarte también acerca de esa exhibición de carrozas fúnebres. ¿En qué consiste? Pues es una muestra de 23 carrozas fúnebres, todas ellas originales, que se utilizarán durante más de 100 años en Barcelona. Y gracias a la colección podemos ver cómo la ciudad de Barcelona evolucionó, ya que están realmente muy vinculadas, o sea, la aparición de la carroza fúnebre está totalmente vinculada a la evolución de Barcelona, y podemos ver pues a las distintas clases sociales del momento, a partir pues de las distintas categorías de las carrozas. También tenemos carrozas de color blanco para las, bueno, para los niños, las mujeres religiosas y las mujeres solteras, y también tenemos 6 coches de acompañamiento, como ahora, ¿no?, para acompañar amigos y familias, y finalmente tenemos 3 coches a motor, para ver ya cómo evolucionó toda la industria funeraria hasta mediados del siglo XX. Y para todos aquellos que no somos de Barcelona, por favor, Adrià, dinos la dirección exacta, ¿dónde tenemos que acudir si queremos visitar tanto la colección de carrozas fúnebres como esta exposición de Catrinas Mexicanas? Pues tenéis que visitar el cementerio de Montjuïc, que está ubicado allí, y la dirección exacta es la calle Mare de Déu de Port, 5658. Pues ya lo sabéis, queridos oyentes, si estos días estáis por Barcelona o residís allí, hasta el 2 de noviembre podréis disfrutar de esta muestra de Catrinas Mexicanas. Ha estado con nosotros Adrià Terol, responsable de la colección de carrozas fúnebres de cementerios de Barcelona. Dentro de esta colección, dentro del espacio de esta colección, se ubica este pequeño espacio de México en Cataluña. Adrià, pues muchísimas gracias por habernos atendido, que la muestra siga siendo todo un éxito. Y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. La luna es una mujer llorona, y por eso el sol de España. La luna es una mujer llorona, y por eso el sol de España. Anda que bebe los montes, llorona, porque la luna lo engaña. Anda que bebe los montes, llorona, porque la luna lo engaña. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, de un campo lirio. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio.

la salvación del existir. Cripta de Cine presenta Thank you.

@yahoo.es. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper. Mis malos queridos. Por fin ha salido de sus aposentos aquí en la cripta Helen the Ripper para comentarnos cuál va a ser su malo querido de esta noche. Buenas noches, querida. Buenas noches. Madre mía, qué circunloquio me estoy tirando yo aquí sola. Sí, vamos, vaya presentación. Más rara, ¿eh? Sí. Un poco bizarra. Sí, sí. Oye, pero es lo que nos gusta aquí, ¿eh? Lo bizarro. Uy, se nos va la pinza de vez en cuando. Solo de vez en cuando, querida. Yo creo que más de vez en cuando, pero bueno. Pero no se nos nota apenas. Y si no, los oyentes ya nos conocen, ya saben pues cómo sí. Somos. Bueno, pues eso, que vamos con tu sección. Y hoy vas a hablarnos de un malo querido, y creo que como es habitual, porque nos gusta viajar hacia allí, vamos a Estados Unidos. Así es. Bueno, pues preséntanos al protagonista de esta noche. El protagonista de esta noche es Jerome Henry Brudos. Y aunque, como te pasó a ti al principio, al echar un ojo a la chuleta, este apellido, aunque parece que tiene alguna ascendencia pues belga, francesa, no, como bien has dicho, nos vamos a tierras americanas, donde frecuentemente vamos. Uh-huh. Además, de verdad. Pues diremos que nació en enero de 1969, así que es un malo querido contemporáneo. Fue un hijo no deseado de la pareja formada por Henry y Elaine. Tenían ya un hijo varón, su llegada no se lo planeara. Y cuando tuvieron la sorpresa de que Elaine estaba embarazada, pues ella quería una niña para tener la tan querida parejita. Pero digamos que vino el niño y esto trastocó un poco los planes de la pareja y su llegada al mundo fue bastante repudiada a nivel doble, digamos, primero porque no querían ampliar familia y segundo, pues ya que vino querían una niña y como era varón, pues no le quisieron mucho. Pues qué pena, ¿no? Así comenzar... Que comience tu vida con ese... Con ese estigma, con esa marca, sí. Con ese rechazo por parte de tus padres. El primer hecho a señalar en la vida de nuestro protagonista sucedió cuando él tenía aproximadamente 5 años. Estaba jugando en el barrio y encontró un par de tacones de mujer que rápidamente, digamos que tuvo cierta curiosidad y se los calzó. La madre le vio y lo que hizo fue... enfadarse con el pequeño Henry y de encima le pegó una paliza porque digamos que no lo veía ella, aunque deseaba esa niña y le hubiera gustado pues tener una niña para vestirla, para que fuera sí, pero un minillo, pero que en un hijo no lo veía natural. No lo veía muy natural y como te he dicho, le pegó una paliza. También es cierto que el hecho de descubrir ese par de tacones, ese par de zapatos, hizo que la carrera delictiva de nuestro protagonista marcara, digamos, tuviera marcado un alto grado de fetichismo. Uh-huh. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Esos eran los comienzos. Y digamos que como punto de partida para Jerome Henry Brudos tenemos un par de taconazos. Pero no fue el único, ya que cuando estaba en la escuela, un compañero de la escuela en el primer año de primaria, se chivó porque estaba a punto de robar un par de zapatos de la maestra que tenía guardados en su taquilla. Entonces, fue regañado delante de todos y abandonó la clase y digamos que eso también condicionó a que no fuera muy buen estudiante, ya que empezó a ser objeto de burla de todos sus compañeros, le llamaban de todo menos bonito, y esto condicionó para que no le gustara mucho tampoco ir a la escuela. Desde luego que el inicio, sus primeros años, estuvieron marcados, por lo que nos comentas, Helen, por hechos realmente traumáticos. Uh-huh. Esto en la vida de un niño, pues, ¿cómo no le iba a marcar? También te diré que cuando tenía aproximadamente 12 años, la familia se mudó de vecindario, aunque en el mismo estado, que no hemos dicho que era Dakota del Sur, y aproximadamente en esta edad empezó a tener Jerry, digamos, que una particularidad, digamos que tenía algo que le hacía resaltar, que era que le gustaba jugar con las niñas, pero no porque tuviera tendencia homosexual, sino porque sí, se colaba en sus cuartos, les robaba ropa interior y cuando estaba en su dormitorio le gustaba probársela y disfrutaba contemplándolas, viendo cómo le quedaban a él e incluso fantaseando con esta ropa interior. También le descubrieron un día con pornografía que pertenecía a su hermano mayor y vuelve a sufrir los enfados de su madre, que era también muy, digamos, muy protectora en todo lo concerniente al ámbito sexual de sus hijos, sobre todo del menor. Le obligaba a lavar a mano sus sábanas ensuciadas durante sus, llamémoslo, sueños húmedos. El castigo que le ponía a la madre era precisamente eso, que fuera él el que lavara sus propias sábanas. Y digamos que esa falta de naturalidad, esa falta de diálogo de la madre con su hijo en todo lo concerniente a lo sexual, también marcó mucho su vida posterior. A los 16 años, Jerry empezó a estudiar electrónica en la Universidad de Oregón, pero digamos que no sobresalió precisamente por sus altas notas. A esta edad, 16 años, ya estaba muy obsesionado con los tacones y la ropa interior de mujeres, y cada vez que podía, robaba, no solo a vecinas, sino también a compañeras de estudios. Le gustaba atacar a mujeres de su edad, a quienes con engaños las conduce a lugares apartados donde las golpea para poder tomar las fotografías desnudas o bien en ropa interior y sobre todo admirar la variedad que había de ropa interior. Eso digamos que es algo que siempre le fascinó. O sea, la ropa interior femenina. La ropa interior femenina y los tacones se convirtieron, como hemos dicho, en objetos de fetichismo y cuando empezó a asesinar, digamos que fue bastante clave en su modus operandi. Tenía mucha necesidad por dominar y humillar a las mujeres. Tuvo numerosas denuncias y una de las cuales fue la que le denunció y consiguió que la policía lo detuviera en su casa y encontraron fotos, equipo fotográfico y numerosa ropa de mujer. Se le detiene bajo los cargos de asalto. Las autoridades deciden enviarlo a un hospital psiquiátrico donde determinan que padece esquizofrenia y desajustes sexuales motivados por esa adolescencia tan difícil que tuvo. Estuvo en terapia durante 9 meses, en los que estuvo purgando su condena en ese hospital y asistía a clases en la escuela. Al finalizar el tratamiento, los doctores establecen que Jerry Brudos no representa un peligro para la sociedad. En 1959, Brudos se une a la milicia de su país, realizando su entrenamiento en Georgia y mandado al fuerte Orr en el estado de California. Pero digamos que ahí no abandonó sus fantasías. Después de hablar con sus superiores, es enviado a hablar con un psicólogo y después de analizarlo, recomienda la baja a causa de sus llamadas extrañas obsesiones. Al año siguiente, cuando ya nuestro protagonista tenía 21 años y viviendo de nuevo con sus padres, se habla de un incidente en el cual Brudos queda impresionado por una chica que ve pasar por la calle, a la cual sigue y decide atacarla simplemente para robarle sus zapatos. Este tipo tenía, digamos que bastante corte erótico, pero la chica no le denuncia. Después de obtener su licencia, Brudos consigue empleo en una estación de servicio, donde conoce a Darcy Metler, de 17 años, con quien empieza una relación romántica. Los padres de la muchacha desaprueban el noviazgo, como es normal, ya que veían algo oscuro en ese joven que empezaba a cortejar a su hija. Pero a pesar de eso, terminan casándose a mediados de 1962 y tienen una hija llamada Megan, pero al principio del matrimonio se tienen que trasladar de domicilio a causa de esa inestabilidad laboral de nuestro protagonista. En 1967, finalmente la familia Brudos se establece en Portland, donde Jerry obtiene un trabajo como electricista. Darcy está nuevamente embarazada y el padre está feliz ante la perspectiva de tener un hijo varón, como así fue, Jason. Pero la madre no quiso que Jerry estuviera presente en el parto y eso, digamos, según sus posteriores declaraciones, lo que motivó que despertase la bestia. Atacó a una mujer, la violó y robó todas sus pertenencias íntimas. Pero eso fue el principio del origen de la bestia. Al año siguiente, en 1968, una chica llamada Linda Lawson, de apenas 19 años, que trabajaba para una empresa de venta de libros a domicilio, fue atacada en un vecindario de Portland. No se supieron muy bien las circunstancias. Solamente se sabe que, como la compañía en la que trabajaba tenía registrado su recorrido, hubo un momento en el cual no se sabe a qué punto llegó, ya que no había la tecnología que hay ahora para dictaminar por dónde estabas o por dónde ibas realizando el recorrido. Simplemente se sabe que cierta tarde desapareció. Se sabe que visitó el domicilio de nuestro protagonista, ya que cuando reportaron la desaparición, Rudos sí dijo que había visto a una chica que había ido a su domicilio, pero simplemente que no estaba interesado en la compra de libros, ya que sus hijos eran pequeños y él no había tenido un suficiente nivel académico como para estar interesado en esto. Posteriormente, en las declaraciones a la policía, declaró que la estranguló y que con toda la calma del mundo, al cadáver de esa mujer, le enterró en su casa. Pero esa misma tarde estuvo hablando con su familia y tuvo una cena normal con su mujer y sus hijos pequeños. Incluso les invitó que fueran a un centro comercial, como hicieron la esposa y los hijos. Cuando se fueron, la desvistió el cuerpo de la asesinada. Se probó la ropa que tenía guardada a ese cadáver e incluso se probó él mismo la ropa del cadáver. Tomó todas las fotografías que pudo y decidió deshacerse del cuerpo sin antes cortarle un pie con una sierra. Este pie fue guardado durante un tiempo en un congelador para posteriormente usarlo en sus ritos fetichistas. El cuerpo lo tiró atado a un bloque de motor, digamos que a una especie, el bloque de motor digamos que es una especie como de almacén de restos mecánicos que había en su localidad. Estas confesiones fueron motivo de gran irritación por parte de la policía, ya que tuvo que soportar la arrogancia y el cinismo de Rudos cuando reconoció todos los crímenes, ya que lo hacía con bastante alarde de protagonismo y cuando confesó dio todo el lujo de detalles, a la policía le irritó precisamente esa frialdad con la que luego contó todos los hechos. En noviembre del mismo año, 1968, la señorita Jan Whitney, de 23 años, desapareció del mismo modo que Linda Slauson, en circunstancias misteriosas. Su coche fue encontrado abandonado, pero su cuerpo, hasta un tiempo después, no fue hallado. Ese día iba para su casa para celebrar el Día de Acción de Gracias. La policía imaginó que a lo mejor hubo algún fallo en el coche que hizo que la mujer lo abandonara. El caso real fue que Brudos aprovechó que estaba ella a un lado de la carretera con ese coche que realmente sí estaba averiado. La cogió y la llevó, en teoría, donde ella quería, pero realmente lo que hizo fue llevarla a su casa. Ella en un principio estaba pues contenta de que un hombre hubiera accedido a esa señal de autostop, ya que incluso Brudos tenía apariencia de hombre normal, incluso era hasta atractivo. Y en un momento incluso aceptó a coquetear ese juego de fotografías, ese coqueteo, igual hasta esa pequeña aventura que suponía para ella el mantener relaciones sexuales con un desconocido. Pero cuando llegaron al lugar elegido por Brudos, ella se asustó porque no era un domicilio particular, sino que era un lugar bastante apartado. Después quedó inconsciente. En este momento, nuestro protagonista llevó el cuerpo a su taller y tuvo sexo numerosas veces con el cadáver. Lo fotografió con ropas femeninas que tenía de sus robos. Colgó el cadáver de un gancho con unas poleas que había montado en el techo. También hay que decir que Brudos era bastante curioso, que no intentaba ocultar estas fechorías y que no tenía un lugar muy apartado, sino que cualquiera que podía haber pasado por ese taller podía haberle sorprendido en cualquier momento de sus fechorías, pero es que tuvo hasta suerte porque cometió numerosos asesinatos sin ser descubierto. También hay que decir que mató a muchas mujeres en ese taller, lo cual contribuyó a que hubiera ciertos olores, pero que incluso los vecinos pensaban que eran productos o bien de los aceites o de los productos que usaba nuestro protagonista en su trabajo habitual. La verdad que a mí me sorprende. Quizá en algún desagüe o... Claro, cuando no la, sabes... A mí la verdad que me sorprende esa... El no encontrar esa diferencia entre aceites o productos químicos a cuerpos descompuestos, bueno, o sangre, pero... es una especie de pasividad, ¿no? Cuando no conoces muy bien lo que tienes cerca, pues puedes notar alguna cosa rara, pero tampoco sabes muy bien a qué atenerte. Supongo que ese fuese el caso de los vecinos. También te diré que, igual que al primer cadáver, en esa ocasión cortó cierta parte de su cuerpo para querer hacer un pisapapeles. Solo que en esta ocasión no corta un pie, corta un pecho. Así que iba, digamos, consiguiendo trofeos, ¿no?, de todos esos asesinatos. Si te das cuenta, hemos hablado en un principio de la biografía de ese fetichismo por los zapatos de tacón. Su primera víctima le corta un pie. Luego hablamos de fetichismo por la ropa interior y en esa ocasión le corta un seno. Entonces, si te das cuenta, sí, todo tiene mucha relación. La tercera víctima de nuestro protagonista fue Karen Sprinkle, una muchacha de 19 años que fue secuestrada por Brudos el 27 de marzo de 1969 en un centro comercial. Aunque a Brudos no le gustaban los zapatos que llevaba la chica, se decidió por ella tras haber fallado con otra a la cual sí llevaba unos zapatos que eran del agrado de nuestro protagonista. A punta de pistola la hizo subirse a su coche y la llevó directamente a su casa, donde la violó y la forzó a posar con la ropa interior y zapatos de su colección. La llevó luego a su taller y la colgó del cuello en su sistema de poleas y la asesinó. El cadáver de Karen sufrió las mismas vejaciones que los dos anteriores, y en esta ocasión fueron cortados los dos pechos porque la vez anterior había fallado en ese intento de hacer un pisapapeles con el pecho que había cortado a su segunda víctima. Y en esta ocasión decidió cortar dos porque si fallaban uno, decía que así podía tener de recambio. Para que el cuerpo no ensuciara el coche, colocó un enorme plástico y un enorme, digamos, invento de algodones y gasas que absorbieran la sangre y los restos de la víctima. El día del secuestro, la madre de la víctima la estuvo esperando durante más de una hora y testigos indicaron que habían visto a una mujer de esas características merodear por un garaje en compañía de un hombre que en un principio parecía que sí podía ser conocido, pero que cierta actitud de ella denotaba cierto nerviosismo. Recordemos que se la había llevado a punta de pistola. Desde luego que en el caso de este hombre se dan dos circunstancias. La buena suerte que tuvo él, sí, esa buena suerte para que no le descubriesen, eso desde su lado. Y desde el lado de las víctimas, la ingenuidad y la tremenda desgracia de que nunca hallaron a un testigo fiable, exactamente, que viese y pudiese señalarle desde la primera víctima, sino que, bueno, eso, la buena suerte en esta ocasión, la fortuna la tuvo el asesino psicópata. La cuarta víctima de nuestro protagonista fue Sharon Booth, que el 21 de abril de 1969 quedó con su exmarido para zanjar los temas del divorcio. Tuvo que aparcar en una zona muy apartada del sótano, donde estaba la entrada principal a dicho centro comercial. Notó que alguien la observaba, un extraño sujeto, y pensaba que podía ser alguien que también tuviera la mala suerte de haber aparcado tan lejos de la puerta. Cuando se dio la vuelta, vio a un hombre que la encañonaba con su pistola. El tipo le dijo que guardara silencio, pero decidió pelear por su vida, ya que pensó que ese hombre era un homicida. No iba a permitir ser atacada de esa manera. Consiguió morderle en una mano y también consiguió huir en unos segundos muy, muy valiosos y consiguió llegar a un policía que iba por el aparcamiento, donde informó que el sujeto tenía ojos azules y muchas pecas, pero nadie que estaba cerca de ese estacionamiento podía recordar a un hombre con esa descripción. Sharon pudo haberse convertido en una víctima, pero salvó su vida. Aunque pocas horas después, una chica de 15 años denunció a la policía que hubo un hombre que respondía a las mismas características físicas que intentó introducirla a la fuerza en un coche. Era alto y pecoso y también tenía los ojos azules. Hasta el momento que hubo esas dos denuncias seguidas con un hombre de semejantes características, similares características, la policía no había digamos, hablado de un asesino en serie, de estas por estos asesinatos que habían encontrado los cuerpos en los ríos, sino no, que no habían atado no había, no había relación. Yo no había visto esa relación. No había relación porque las características físicas de las tres primeras víctimas no eran muy comunes, estamos hablando de mujeres de distintas edades. Ya que no seguía un patrón. Entonces, hasta que no hubo esas dos denuncias tan seguidas, no empezaron a cuestionarse que realmente hablaban de un asesino en serie. Y ahí sobre todo la descripción de estas dos últimas víctimas, que no llegaron a ser asesinadas, que bueno, coincidían en la descripción física, es que es muy importante, sí. Además, con unos detalles muy concretos. Alto, ojos azules, lo de las pecas, ojos azules, y tú lo has dicho, el ser un hombre alto, ahí ya sí que... Pero esto no ayudó a que fuera detenido antes de cometer otro asesinato, ya que en abril de 1969, Linda Sally falleció en manos de Henry Brudos. Esta chica había ido a un centro comercial a comprar un regalo a su novio, pero nunca se supo de ella. Su coche fue encontrado abandonado y sin señales de que alguien hubiera entrado a la fuerza. El novio fue interrogado, pero no hubo ninguna razón para detenerlo. En esta ocasión, Brudos hizo un pequeño giro en lo que es la artimaña para engañar a la víctima. Se hizo pasar por policía, le enseñó una placa falsa y obligó a la chica a hacer lo que él quería. La acusó de robar en una tienda. Al parecer, la chica no pensó que fuera a ser asesinada, ya que, como... digamos que es bastante habitual cometer pequeños delitos, pequeños hurtos, entonces la chica sí llegó a pensar que a lo mejor sí que la hubieran podido descubrir. Antes de ser asesinada, Brudos se fue a almorzar con su familia y al volver la violó al mismo tiempo que la estrangulaba. La insertó incluso cables con corriente en el tórax para después, según declaró, verla bailar. Eran esas las fantasías de nuestro asesino. Después de la desaparición de esa chica, la policía recordó el caso de Linda Slauson, que desapareció en similares circunstancias sin dejar rastro alguno. Y se dieron cuenta que todas las desaparecidas eran mujeres blancas, jóvenes y de alguna manera atractivas. Y también se descubrió que todas desaparecían aproximadamente a mediados de mes. Pocas semanas después, un hombre que iba de pesca encontró restos humanos atrapados en el río Long Tom, donde recordemos que era donde nuestro protagonista arrojaba los cuerpos. Así que al final, a raíz de estas dos denuncias, sí que consiguieron encontrar, por lo que nos comentas, un patrón. Sí, y al final eran todas atractivas, blancas y jóvenes. Y a mediados de mes, siempre atacaba más o menos a mediados de mes. No se sabe el motivo, pero aproximadamente era cuando atacaba a él. Entonces empezaba la policía, digamos, a tomarse un poco más en serio esas desapariciones, esas denuncias de estas dos supervivientes, y fue cuando empezaron a estrechar el cerco a nuestro protagonista. Hemos hablado también que un pescador encontró restos humanos. Pues bien, ese cadáver estaba atado a un peso y tenía un nudo muy especial. También encontraron presencia de alambre de cordobés, lo que indicó a los detectives que podía tratarse de algún especialista de la índole del campo de la electricidad, ya que estamos hablando a finales de los 60, principios de los 70, cuando digamos que empezó a especializarse un poco este campo laboral. También empezaba la policía a buscar exhaustivamente el río y poco tiempo después encontraron nuevos restos en estado de descomposición, encontrándose iguales nudos, iguales materiales, con lo cual ya empezaban a hablar de que era un mismo asesino el cual cometía estas fechorías. También encontraron que los restos hallados en esta ocasión estaban sujetos por un peso que motivaba que esos restos se hundieran en el río. Mediante la ropa que tenía el cadáver fue posible identificarlo. Encontraron más restos en los ríos, pero lo que sí encontró la policía seguro es que estaban buscando a un sujeto muy fuerte y que era un mismo sujeto el que cometía estos hechos. Empezaron a interrogar estudiantes de la Universidad de Oregón y vieron que había muchas chicas que hablaban de un hombre que hacía llamadas telefónicas tratando de sonsacarles información. Y también hablaban mucho de un sujeto pelirrojo que no pertenecía al campus y que le veían merodear mucho por ahí. También encontraron una chica que pudo declarar que había accedido a verse con un sujeto que respondía a las características físicas de nuestro amigo. Se describía a sí mismo como veterano de Vietnam en busca de compañía femenina, ya que después de esta guerra, estaba necesitado de cariño, necesitado de compañía y buscaba chicas que accedieran mediante compensaciones económicas a sus requerimientos sexuales. Esta chica no tenía intenciones de ver de nuevo al sujeto, ya que había algo que no le gustaba. No le denunció porque no hubo motivo para él, ya que se mostró amable, simpático e incluso tenía buena conversación. En la cita, ese chico quería también llevarla a un lugar cercano del río, pero ella no quería dejar el campus. Entonces eso también ayudó a que nuestro protagonista se viera más rodeado, más cercano. Le pusieron una trampa, que fue que accediera a ese requerimiento y encontraron al sospechoso, un hombre alto, ligeramente regordete, a quienes reconocieron como Jerry Henry Brudos. No tenían, digamos, pruebas físicas para detenerle en ese momento. Simplemente se conformaron con saber que vivía por ahí cerca y que realmente se dedicaba a la electrónica. Estuvieron 5 días vigilándole e investigándole y en un momento dado decidieron arrestarlo. Su misión era incriminarle, pero no era fácil, ya que no tenían pruebas tangibles que realmente le relacionaran. En su taller, buscando e investigando en esas 72 horas que tiene la policía para una vez que detienen a un sujeto encontrar pruebas, encontraron ese sistema de poleas, pero él aducía que era para motivos profesionales. Aparentemente su apariencia física no denotaba tanta fuerza física como para poder cargar un cuerpo en ese sistema de poleas y realmente cargar con él. No había suficientes pruebas, pero el día de su arresto, la policía le descubrió usando ropa interior de mujer. Esto era simplemente pues como una pequeña prueba que tenía la policía y le pudieron detener y tener un poco arrestado con cargos de exhibicionismo, pero no era suficiente para relacionarlo con los asesinatos. Durante 3 días, al final estuvo él arrestado y cuando la policía, mediante supuestos engaños de ese sistema de poleas, de ese cable que la policía encontró que realmente era igual que el que habían encontrado atado a las víctimas halladas en el río, digamos que ya lo arrinconaron y ya empezó, digamos, la policía a tener pruebas para que él pudiera confesar. Fue cuando Jerry sí empezó a confesar ciertos hechos, pero no todos. Él confiaba en que no encontrasen nada de los restos ni nada de las pruebas que había ido él guardando de sus víctimas. Incluso en su llamada, llamó a su mujer para decirle que escondiera todo lo que tenía él guardado en un arcón. Con lo que no contaba fue con que su mujer no quemara, no destruyera esas pruebas y ya finalmente Henry declaró por consejo de su abogado relatar con pelos y señales todo lo que había hecho, incluso dijo dónde estaban los pisapapeles famosos que había hecho y también comentó que había sido todo por fuertes dolores de cabeza, como que había voces en su interior que eran los que le decían que tenía que cometer esos hechos. 7 psicólogos analizaron al acusado para finalmente determinar que tenía un grado agudo de desorden de personalidad, parafilias, pero que era perfectamente capaz de diferenciar el bien y el mal. Al final, tuvo que cambiar de estrategia y admitir que era culpable de los cargos a los cuales se le acusaba. Y al decir con pelos y señales todo lo que había hecho, y luego que su mujer, como te he dicho, no destruyó las pruebas, fue lo que realmente dictaminó que fuera declarado culpable. Estuvo muchos años en una cárcel en las cuales digamos que no fue muy bien visto por los presos, y uno de los cuales le propinó una fuerte herida en el cuello que requirió decenas de puntos de sutura. Se negaba a dar entrevistas y a airear nuevamente las monstruosidades a las cuales había sometido a las chicas. Sí se sabe que en marzo del 2006, a los 69 años, falleció en prisión por de causas naturales. Listen to them. Children of the night. What music they make. Bien, queridos, como siempre, deseamos que os haya gustado este nuevo capítulo, esta nueva entrega de las historias de la cripta de Proyecto Terror. Nos despedimos hasta la próxima semana. Cada vez está más cerca esa fecha mágica que tanto nos gusta, esa celebración que todos esperamos, como es la de difuntos, o la de Samhain, o Halloween, o como quieras llamarla. Pues eso, mientras esperamos esos días tan especiales, os digo hasta la próxima semana con un tema de Blue Tangle. Y sin que sirva de precedente, esta vez bailaremos en la luz y no en las sombras. Que tengáis dulces pesadillas y que descanséis en paz hasta que llegue el alba. ¡Chao!